Noticia 1. La aerolínea de bajo coste Ryanair cambiará su política sobre equipajes en los próximos meses. A partir del verano, podrán embarcarse 2 bultos de mano por persona en lugar de 1 como hasta ahora. De este modo, por ejemplo, se podrá embarcar una bolsa adicional con las compras realizadas en el duty free. Noticia 2. Los reyes de España, Felipe y Leticia, presidirán esta misma tarde la gala de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Entre los galardonados, el escritor Antonio Muñoz Molina, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, a la que se le ha concedido el Premio Concordia. Noticia 3. Hoy se cumplen 5 años de la muerte de la gran actriz española Amparo Soler Leal. Fue actriz de cine y teatro. Amparo tenía gran carácter y fue capaz de llevar la interpretación a altas cuotas usando la intuición. Participó en películas de grandes maestros como José María Forqué, Luis Buñuel y Luis García Berlanga, entre otros. Noticia 4. El equipo del Real Madrid sigue como líder en solitario de la Liga Española después de ganar al Getafe por 2-0 en el partido de ayer. Los 2 goles, obra del delantero Cristiano Ronaldo, uno de falta y el otro de penalti, confirman su gran estado de forma y ya es el máximo goleador de la Liga. Al final del partido, el entrenador declaró que el equipo merengue había merecido la victoria, pero que el nivel de juego había estado muy por debajo de las expectativas y la calidad de sus jugadores. Noticia 5. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un tiempo muy inestable en el norte del país, con chubascos y aguaceros en el País Vasco y Galicia. En el centro se mantendrán las temperaturas, aunque habrá un aumento de la nubosidad, sobre todo en Castilla-La Mancha y Madrid. En el sur sigue brillando el sol, se mantienen las temperaturas diurnas y descenderán ligeramente las nocturnas. En Canarias las precipitaciones serán fuertes, sobre todo en la isla de Tenerife, y se mantiene el viento moderado del norte con intervalos de fuerte, especialmente en la isla de Lanzarote. Noticia 6. El próximo lunes se celebrará en Madrid una nueva edición de la Pasarela Cibeles. Este año contará con la participación de 31 diseñadores en 27 desfiles. El marco de tan interesante actividad será una carpa montada en el Parque del Buen Retiro de la capital española. Estos últimos días previos a la inauguración se están realizando los distintos castings de modelos que participarán en el evento. Cibeles es la primera pasarela internacional que exige a las modelos tener un peso adecuado, así como una imagen saludable.